Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Estamos en una edición más. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Recuerden que somos parte de un grupo por ahí con el Templo del Cómic y Comiqueando en las redes. Hace una serie de memes y cada vez se vuelven más famosos y más recurrentes, gracias al buen Mike, que por ahí está teniendo unos problemas técnicos, según el señor Alejandro. Nos acompaña el señor Alejandro. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Aquí, llegando después de una extensa gira por Centro y Sudamérica. Muy bien. Del otro lado está el buen... ¿Perdón? Uh-huh. ¿No se acuerdan siempre en domingo que cuando el artista se iba ahí a rehabilitación y a todo de Chupirul, se perdía un tiempo? Ya después, cuando regresó de una gira de Centro y Sudamérica. Sí, claro. Ajá. Entonces, o sea, que vienes de haberte metido chochos, mi Alex. No, de rehabilitación, ahí estamos. De Centro y Sudamérica. De la gira de un... Ok. Y bueno, también por aquí anda el Mike, que parece que va a tener problemas técnicos hoy, ¿no, mi Alex? Sí, no veo su cámara. Ah, qué casualidad, que yo sí la veo. Pero no me importa. Ahí está, abajo, mira. Abajo, pequeña Lía, Baby Lía, Young Lía y todas las pequeñas Lías que existan. Ya, mira, la invocaste y ya por lo menos salió tu imagen. Ah, mira. Ya se fue. Ahí está. Listo. ¿Ves? Y bueno, perdón, di Alex. No, ya, que es uno con la fuerza. El Isma. Ok. Como dicen, ya me rindo, ¿no? Paz y prosperidad, ¿o cómo era aquel? No, esa es otra franquicia. Por eso. Por eso, pero no. Live long and prosper. No, esa es otra también. Ajá. Sí, ¿no? Sí, live long. Pues bueno, prosper. Esto también. Es el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, aquí ya esperando poder hablar de los Eisner, ¿no? Hoy toca Eisner. Hoy tocan los Eisner y tocan unas efemérides que están bien chipocles. Pues a ver, así hay bastantes. Vamos a empezar para que sea breve. Venga. Voy a ir con la carnita. Va. El primero de junio, ya saben, la dinámica es un día ayer, hoy y mañana en la historia que ha pasado con los cómics. El primero de junio de 1919 nace Arturo Casenius. Él fue un artista, un dibujante argentino de la edad de oro de los cómics. Fue entintador principalmente. Estuvo en DC Comics, estuvo en Harvey, en la Fox. O sea, prácticamente su carrera fue en los años 40. Y desafortunadamente muere en 1992 el señor Arturo Casenov, que fue de los primeros argentinos que trabajó en Estados Unidos como dibujante. También el 1 de junio de 1934 sale a la venta el que por muchos es considerado el primer cómic moderno, ¿no? En cuanto a formato, en presentación y en cuanto a la forma de leerlo, ¿no? Es Famous Funnies número 1. Este cómic es histórico, es un parteaguas y alcanzó 218 números esta cabecera hasta los años 50. También el 1 de junio. ¿En qué año fue? ¿En qué año apareció? ¿En qué año salió Famous? En 1934. Ajá. Ok. Sí, ahí vemos a Moffat. Llegó a 218 números. ¿De forma mensual, semanal? Mensual. Ok. Ok, vale. Ok. Buen dato, mi Isaac, gracias. También ese mismo día, pero de 1959, hace su primera aparición Asterix. Este cómic francés, dibujado por... aquí los creadores es Uderzo y Goscinny. Y pues es una de los cómics con mayor tradición en Europa, ¿no? y creo que en México son muy queridos porque siempre hay ediciones disponibles para poder disfrutar de esos cómics, la verdad, muy divertidos. Yo me aventé como 20 tomos y sí son muy, muy entretenidos, la verdad. Sí, sí, su fama tiene razón. También el 1 de junio de 1996 nace un actor llamado Tom Holland, este actor que interpreta actualmente a Peter Parker, al Hombre Araña. También el 1 de junio de 2001 muere a los 79 años el señor Hank Ketcham, que fue nada más y nada menos que el creador de Daniel el Travieso. Allá Daniel el Travieso debutó en 1951 en las tiras de periódico. Se volvió tan popular allá en los 70s, 80s, que tuvo serie de televisión. Allá en los 90s tuvo una película actuada, como cuatro películas actuadas, una en cine y las demás en televisión. Y bueno, el señor Ketcham muere en 2001. En 2 de junio de 1918 nace Ruth Atkinson. Ella fue una de las mujeres más importantes en cuanto a la participación de creativas en cómics. Ella dibujaba estas portadas con chicas bonitas en las cabeceras de Wings Comics, Jungle Comics, Ranger Comics. Fue co-creadora de Patsy Walker, que después la transformaron en superhéroe llamado Hellcat ahí en Marvel. Y fue editora de la casa editorial Gleason en cómics de amor y romance. Ella muere el día 2 de junio, un día antes de su cumpleaños, en 1997. También el 2 de junio, pero de 1940, debuta uno de los cómics más famosos de la historia, el Spirit. Debuta en los suplementos dominicales en Estados Unidos, en 22 periódicos. Y bueno, fue un éxito este personaje. Fue muy innovador en tanto en dibujo como en la estructura narrativa de las páginas. Vaya, el señor Eisner estaba muy adelantado a la época entonces. En 2 de junio también de 1948 nace Barry Grossman. Él es todavía colorista de Archie Comics. Desde 1950 trabaja en Archie y su último trabajo fue en Sonic, allá por 2012-2013, cuando Archie todavía tenía la licencia de Sonic, el puerco spin. Todavía sigue vivo el señor Barry Grossman. El 2 de junio también de 1951 nace Michael Uslan. Él es escritor de cómics y pues es notorio porque fue el primer profesor universitario en dar una clase con temas de cómics con validez, ¿no? De créditos en una universidad. Y también es famoso porque pues es productor ejecutivo de todas las películas de Batman desde el 89 hasta la fecha. Él siempre está ahí metido en todas las producciones. Y como escritor, su último trabajo en cómics fue La Boda de Archie. Esto creo que tiene como unos 6 años que sucedió. Aparte sí trae como que un buen una buena carrera académica ya en materia de cómics, ¿no? Siempre sí, en todos los documentales que ves, sobre todo de DC, Michael Uslan está ahí, ¿no? Está metido, sí. Bueno, tiene una colección envidiable e impresionante, digna de museo, y pues es una eminencia en el tema, ¿no? Al grado de ser el primer profesor en tema, su clase se llamaba el folclore del cómic, y pues en varias universidades estuvo impartiendo clases, y bueno, ahorita ya se dedica prácticamente a la producción de películas y series. Ya prácticamente vive de sus rentas porque él está desde que salió la película de Superman, compró los derechos para cualquiera de Batman. Entonces, pues por eso sale de productor ejecutivo. Si él no la prueba, cosa de Batman, no sale. Entonces. Sí, pues se avivó y de eso vive. Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, la tiene posto. También su parte de conocimiento y de pasión, ¿no? Del personaje, no. O sea, eso sí, porque también en Editorial Planeta está su libro de Toda una vida con Batman, creo que algo así se llama, Toda una vida con Batman o no sé qué, y platica desde que estaba chavillo cómo precisamente empezó a leer todo lo de los cómics, y está muy bueno, ¿eh? La verdad es que lo lees y entre el entusiasmo que se le nota al cuate, se te va como agua la biografía. Sí, la verdad sí la supo hacer. Uh-huh. Vive de lo que le gusta y wow, está un tipazo. Uh-huh. Bueno, en 1953 nace, también el 2 de junio, nace Dwight Zimmerman. Él más que nada es escritor de novelas, pero para cómics yo lo recuerdo en Atari Force allá en los 80s. En la editorial Tops allá en los 90s intentó hacer algo en cómics y este señor escribió Marcianos al Ataque, esta de las tarjetas de Tops. Y también estuvo con Barry Windsor Smith, escribió esta historia, la de Weapon X en Marvel Comic Present. Es el origen de Wolverine, ¿no? Y creo que de lo mejorcito que ha hecho en cómics el señor Zimmerman. También el 2 de junio de 1979 nace una actriz llamada Morena Baccarin, que es brasileña, y ella interpretó a Inara en la serie de Firefly, que es una de las series más queridas de la comunidad de ciencia ficción, y también interpretó a Vanessa, la novia de Deadpool, allá en 2000, creo que ya tiene 2015, ¿no? Creo tiene como 5 años de la película, y se supone que esta personaje que interpretó también es mutante, ¿no? Pero bueno, ahí no la presentaron tal cual. Esperemos que en una siguiente entrega ya salga con la posibilidad de tener poderes y todo eso. El 3 de junio de 1913 nace Tom Gill. Él fue dibujante de la Edad de Oro y principalmente se destaca porque dibujó al Lone Ranger, el llanero solitario, por más de 11, 12 años. Se especializaba en Western y publicó en Atlas. Ya en los 80s empezó a perder la vista y se retiró de los cómics y se dedicó a dar clases de dibujo en distintas universidades, y pues muere a los 92 años en el 2005. También el 3 de junio de 1921 nace Bob LeRose. Es colorista era colorista de DC entre 1977 hasta el año 2000. Y yo lo recuerdo en Action Comics, en Detective Comics. Bueno, estuvo en casi todos los cómics, pero más tiempo en la Liga de la Justicia, en la Legión de Superhéroes. También estuvo en la cabecera, la recuerdo, de Historias Extrañas del Oeste. Y pues muere lamentablemente a los 85 años en el año 2006. En 1969, el 3 de junio, nace Oliver LeDroit. Este es un dibujante y escritor francés. Yo nada más leí un trabajo de él, no sé si se haya publicado algo más de él, en Heavy Metal, en la revista Heavy Metal, y supongo que ya también salió por separado su trabajo en libros. Un cómic llamado Requiem Vampire Night. Y también me voy enterando que fue diseñador visual del juego de computadora llamado Might and Magic, que bueno, en los 90 fueron una sensación. Toda por ahí, hace unos 10 años también salió una última entrega para este juego de fantasía medieval. En 1973, el 3 de junio, muere a los 56 años Sid Shores. Él fue el dibujante y el tintador del Capitán América en la Edad de Oro. Estuvo en tintado el trabajo de Jack Kirby, de Joe Simon, de Al Avison. O sea, vaya, estuvo trabajando con verdaderas leyendas. Y también en la Edad de Plata, en la Silver Age, volvió a trabajar con Kirby en Capitán América. Estuvo también en Daredevil, que en ese entonces fue Jim Collan. Sí, Jim Collan. Jim Collan. Ajá, le estuvo entintando, yo creo que fueron como unos 30 números. Y en la Warren, también en los cómics de Warren, de Creepy, estuvo ahí dibujando, incluso dibujó. Desafortunadamente muere. ¿Como dibujante? Sí, en la Warren. Yo lo ubico como entintador, justamente. Sí, bueno, en Marvel estuvo toda la vida como entintador, pero en la Warren se aventó algunos. Órale, ¿tienes dibujante alguno, Isaac? No. ¿No? Son imposibles. Y pues fallece de un ataque cardíaco en 1973, muy joven. En el 91, esto está bueno porque muere a los 67 años un entintador que la verdad a mí no me agradaba mucho su trabajo, Vincenzo Coletta, que entintó por mucho tiempo a Jack Kirby. También estuvo con Joe Sinnott, estuvo con pues también Jim Collan, estuvo con George Jimmy Collan, Huska, con Romita también. Creo incluso Jill Kane también, ¿no? Llegó a tocar el trabajo. Y el que ahí fue poquito, pero sí, también lo llegó a entintar. Pero el problema de él es que creo que, como no sé, su estilo eliminaba muchos detalles del dibujo. Entonces, no sé si era un tema para poder llegar a la fecha de entrega, pero híjole, sí, creo que no era el mejor entintador para estas leyendas. Sí, también dibujó, también estuvo dibujando, más que nada en cómics de amor, ¿no? De romance. Pero bueno, a mí no me agradó. Igual, fíjate que ignoraba ese dato, que también dibujaba. Sí, dibujó en romance, no tengo las cabeceras en específico, las investigo y pasó el dato, pero sí estuvo dibujando. Pero te digo que como entintador sí destrozó mucho, mucho trabajo. Bueno, también en 1992, ese mismo día, el 3 de junio, muere el señor William Gaines a los 70 años, que bueno, fue el editor de DC Comics después de que su padre falleciera en un accidente salvando a un niño. Él quería dedicarse a la medicina, y bueno, pues se le entrega a la editorial y pues empieza a trabajar, le dio un giro a la editorial con cómics de terror, formó una gran empresa editorial y la industria lo atacó al grado de pues hacerla desaparecer, ¿no? Se quedó con la revista Mad por 40 años, yo creo, una cosa así, hasta su muerte en el 92. El señor William Gaines estuvo en la cabeza de la revista Mad. También ese mismo día, el 3 de junio de 1992, se publica el número 1 de Spawn, este cómic que marcó un antes y un después de la industria del cómic. Ya los autores consagrados, superestrellas, pues decidieron separarse. En este caso, Todd McFarlane se encargó de este título, y creo que los primeros 10, 15 números de Spawn, la verdad, sí estaban muy, muy buenos, prácticamente porque no los escribió él. Eran escritores invitados. No, pero sí. Pero bueno, la verdad, creo que sí vale mucho la pena la primera tanda de el primer añito de Spawn. Y ya después, pues, ya sabemos qué pasó, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas que cuando sale, creo que Savage Dragon, McFarlane se avienta una declaración de que Spawn iba a ser una serie limitada de 24 números. Sí, empezó como... De hecho, si ves el conteo de vida, es correcto. Para esa duración, 2 años. Ajá. Y no, se le ocurrió, no, pues no, ya me arrepiento y sigo. Y pues siguió hasta, creo que sigue todavía, ¿no? Sigue todavía en el número 300 y algo ya. Bueno, también el 3 de junio de 2006 muere a los 78 años George Kasdan, escritor y editor de DC Comics. Estuvo pues en Detective, en Action, en G.I. Combat, en House of... yo lo ubico en la revista Plop, esa sí pude conseguir unos ejemplares. La revista The Unexpected, esa de terror, historias de raras de guerra. Estuvo en bastantes cabeceras en señor, como escritor, el señor George Kasdan. Y para finalizar, en el 2011 muere a los 90 años Lee Ames, Él era dibujante de la Edad de Oro con Fiction House, en Quality Comics, en Liv Leeson. Estuvo en Easy Comics, pero cuando era Educational Comics, cuando eran cómics de la Biblia, ¿no? Historias de la Biblia. Antes de empezar la etapa de terror, él estuvo ahí. Y él era muy famoso porque publicaba una serie de libros llamados Los 50, que era una colección de 50 dibujos de famosos, ¿no? 50 dibujos de animales. Y así su colección iba así, y iba de la mano con una serie de técnicas para dibujar, también de una colección de libros que él publicó, y daba clases a quien comprara su libro. Ahí, vaya, sus técnicas que publicaba. Y pues esas son todas las efemérides de la semana. Me parece perverso. Has visto, fíjate que a mí hace poco, ya tener como un año, yo creo, me cayó un ahorro de cabreados de ejemplares bíblicos. No sé si has visto los cómics de tela. ¿De tela? ¿Cómo de tela? De tela, literal. O sea, son pequeñas historias. ¿Sabes qué? Son para que el niño se meta con ellos al baño. Caray. Es uno de 1957, algo así. Está bien curioso. Ah, pero para bañarse con el libro. Ajá, son como 12 páginas han de ser. Sí, pero sí. Es de tela, es literal de tela. A ver si el próximo programa te lo enseño. Está bien raro, y uno es del niño Jesús, y están en inglés y toda la onda. Creo que son ingleses. Ya la semana que entra lo checamos. Órale, está curioso. Muy bien, Alex. Aló, aló. No, pues pasamos directo a los premios, ¿no? Porque venga. Noticias ahorita no creo que haya. Más bien, los Eisner están muy largos, entonces. Se fue de Marvel, ¿no? Ah, sí, cómo no. Yo que estás así, bueno, pero ahorita el don trae las noticias. Ah, si es que no sigue castigado por el Ale. Ok. Vamos a ver los Eisner. ¿Y qué? ¿No traemos música de fondo ni nada, mi Alex? A ver, aló, aló. Que es muy solemne esto. No, sí, ya se escucha en la transmisión. Ok. Pero, pues, a ver. Nos van a cortar, mi chavo. Ya ves cómo nos hacen ahí con el mic, con muñecas indecorosas. De hecho. ¿Ya te dio chance de usar el micrófono el Alex? No, quería ver hasta dónde llegaba. Muy bien. Venga, Alex. No, pero... Dime el mic. Nada, pues que se viene muy, muy extensa la presentación, entonces yo creo que hasta la vamos a tener que partir en dos, ¿eh? A ver, venga. O sea, de entrada, pues está la categoría del Salón de la Fama, ¿no? Esta uh-huh. categoría, de estos 17 nominados, 4 van a la parte del Salón de la Fama. Ok. Entonces, pelense. Ahora sí que hay lodo, atásquense. La mayoría está al nivel para estar, haber estado desde antes de tiempo, ¿no? Sí, claro. Jerry Conway, por ejemplo, ya debería estar ahí. Kevin Eastman, pues yo creo que ya se lo merece. Kevin Eastman ya debería estar ahí. Howard Chaykin también. Gaspar Saladino ya debería estar ahí. Mazzucchelli, como que ahí va, ¿no? Apenas. Bueno, pero vaya, dejó algo. Bueno, sí. Grant Morrison. Ah, no manches. Ese fue así como que ya sabemos quién va a perder, ¿no? Sí, pues sí. Tío, Gaspar Saladino ya debe estar ahí. Gary Trudeau ya también debería estar ahí. Ok, entonces coge cuatro. Ajá. Mira, a ver, si mis cuatro que ya deberían estar ahí. Ajá. Es Conway, Engelhardt, es más bien por tiempo, pero así algo, no creo. Mazzucchelli por su obra. Uh-huh. Gaspar Saladino, Game Shooter. Ay, y si me apuras, me dejas uno más, Tusca. No, son cuatro. Ya. Dale chance. Escoge cuatro. A ver, vas a... Escoge tus cuatro. A ver, sin un orden particular, ¿eh? Porque... A ver, sería... George Tuska, definitivamente. Uh-huh. Mazzucchelli, ya se lo merece. Yo creo que Gary Conway, obviamente. Uh-huh. Me faltó. Yo le tengo mucho cariño a este último, que es Mark Wade. Creo que ya... Vaya, igual y no en esta, pero ya posiblemente en unos 5 años ya debería estar ahí en el Salón de la Fama. Es que White ya ha tenido como que muy, muy, muy grandes contribuciones, ¿no? Al mundo del cómic. Igual es un súper académico de empresa que toca, la que llega y pone y hace sí, historia, ¿no? Sí, pero él es monoventas para acá. O sea, uh-huh, sí. Los demás pues, ya son 70s, 80s. Es correcto. O como que está, le falta un poquito más de tiempo para ya estar con un boleto seguro. Okay. Pero a mí me gustaría verlo ya. Ok, Alex. Pues Jerry Conway y Steve Englehart, principalmente por, como diría Adela Micha, ya se va a morir, ¿eh? Entonces. ¡Híjole! De una vez. El hombre de los buenos deseos del Mike. ¿Cómo lo ve? Sí, como Adela Micha. Sí, parafraseando a Adela Micha. Mazzucchelli y pues el tercero, a ver cuál, porque estoy entre Larry Hama y Kevin Eastman. Es que Hama es muy muy de culto con G.I. Joe, pregúntale al Mike. Uh-huh. Sí. Kevin Eastman es muy de culto con tortugas, pero la ventaja de Eastman es toda su pinche mega colección de arte de Kirby y su trabajo en Heavy Metal. O sea, Eastman como que se ha hecho más al mundo del cómic que lo global, aparte de su creación de tortugas, que Larry Hama. Larry Hama es más de Wolverine, de... Creo que hasta de... Sí, le escribió G.I. Joe. ¿Qué más he leído de Hama? Algo de Robin, si no recuerdo, no sé. Pero sí, también Hama es más de puro escritor, multi-editorial, pero... contribuciones, yo creo que sí, ahí sí sería un poco más Eastman. Entonces coja uno, Alex. No, pues Kevin Eastman. Va, venga, bye. El amor tortuga se nota. Mira, yo me tengo que declarar ignorante. Yo nada más lo que consumo, ¿no? Kevin Eastman y Larry Hama. Si me ayudas a ponerle el personaje a cada autor, pues ya te digo, sí, sí lo leí, no. Pero me quedo con Isaac. Todo la apreciación de un trabajo debe ser algo amplio, ¿no? Y también parte de lo que dice Chuck, no es nada más estar amarrado a un tema, ¿no? Lo que Larry Hama pudiera traer de extra es que porque agarró el tema militar, pues en Estados Unidos es un tema importante, ¿no? Claro. Entonces, eso es un extra. Pero me quedo con Eastman y Hama. Ya los demás, confiaré en las recomendaciones de ustedes. Venga. Vámonos a la que sigue. Mejor, vamos a ver aquí algunas cuestiones que tienen que ver con categorías del premio. Las categorías son muy, muy dispersas, muy amplias, ¿no? Cosas que ni te imaginas que se pueden premiar en el cómic van a aparecer en estas categorías, ¿no? Entonces, ahí está. Primero, mejor historia corta. ¿Cuál les gustaría que ganara? Maldita la cosa. Generations con Superman. Tap, tap, tap. Unir para Flecha Verde. Su 80 aniversario. Esa sí la leí. Fíjate que qué casualidad. Esa sí la leí. Está buena. Sí la leí. Pues sí, ni tiene diálogos, muchacho. Pues claro. Sí la leí. Pues sí, nada más son monitos. Mira, ahorita te la enseño. Y también te muestro la historia de Tap Tap Tap. A nada más le estaba guardando. No. ¿Con cuál te quedas, Alex? Híjole, no he leído tres, pero nada más obviamente he leído esa de Generations y esta de Tap Tap Tap, pero ¿cómo se llama? Pero sí, me voy con esta de Tap Tap Tap. Ok. Mira. Ahí está, no sé si alcancen a... Si se alcance a distinguir un poquito. Jorge Fornes de repente me da un me empezaba a dar como que un esbozo ahí a justamente a Mazzucchelli, hasta que vi un Batman 67 de Lee Wicks, igual ya es un consagrado, ya veterano del mundo del cómic. Era en los 90s como que el que le sacaba las chapitas, así como Ron Lim. Era uno que sacaba las chamitas como Mark Bagley, pero ahorita ya está tirándole un estilo como que muy, muy maduro, muy fino, que me gusta, sin broncas. Y pues acá es el caso también con Fornes, ¿no? De repente sí me... Ah, es la de O'Neill, ok. Es el homenaje. Uh-huh. Es el homenaje a Dennis O'Neill. Sí, ese... ¿Qué dice? Bueno, se me hace el... Bueno, no he leído las demás. Pero pues es que es muy emotivo, pues, o sea, como un recurso un poco tramposón, ¿no? Pero vaya, no sé, no, la verdad no he leído las demás, es la única, esta porque pues por el tema de que Dennis O'Neill murió y todo eso salió como que estuvo muy a la mano. Pero sí te digo, o sea, ese tipo de historias generalmente no ganan, pero sale, la gente las aprecia mucho. Entonces, la verdad desconozco las demás, pero si me preguntan, cuando salen este tipo de historias donde hablan de un creativo, de un personaje, en algo, por ejemplo, en el 2001, con lo de los ataques a las torres, ¿no? Y todo eso, pues esas historias sí fueron nominadas, pero está ahí. Y ganaron en algunas categorías como de ilustración y todo eso, pero así como que la mejor historia no. Entonces, igual y pasa lo mismo, pero no lo puedo asegurar porque no he leído las demás. Ok. Vámonos a la que sigue, entonces. La que sigue tiene que ver con el tomo único, One Shot, en un standalone, ¿no? Estas historias que empiezan en el mismo cuentito y terminan en el mismo cuentito, ¿no? Ajá. Ahí está Marvel Voices, Mouse Guard, Nightwing. Nightwing es muy recurrente en los premios. No sé qué traen con ese, específicamente ese número. Aparece en varios premios. Y también la de abajo, Wonder Woman Historia, de Amazon. Entonces, esta de Mouse Guard. Ese es el último que salió en diciembre, sí. ¿No? Sí. Sí, son de este año, digamos. Ok. Ese no lo he leído. Vaya. Sí lo vi, pero no lo alcancé. Mira. Este de aquí. Así como le hace Alex. Mira. Vamos a ver. La verdad es que la historia está muy interesante. Y el trabajo y el detalle de Peterson, pues, no decepciona. Entonces, habría que ver. Porque el que se ve muy llamativo y no sé si alguno ya lo leyó es el de Wonder Woman Historia. ¿Qué crees que yo lo tengo ahí en la pila, manito? Porque sí se ve así bien hechizón, ¿eh? Esos que te gustan, Choco, así sí, sí, robusto, ancho, difícil de leer. ¿Eh? Ah, pues, Isaac, tranquilo. No manches. Entre tú y el Alex, que uno se dan. Y esa flor el dictamal, manito. Tú la contra, ¿qué es el May? ¿La industrial? La industrial, ¿qué más? Fíjate, tú la contra. Bueno, igual la llevas de perder por fresones. No, ya ha decaído, ha decaído, Chuck. Ok. Vámonos a la que sigue. Yo me quedo aquí con Mouseguard. Bueno, pues es best single issue, ¿no? Yo igual he leído el Mouseguard y el Marvel Identity no me gustó mucho. También por ahí lo leí, creo que hasta lo también por ahí, pero sí, me quedo con Mouseguard sin broncas. Okay. No, Nightwing 87, la verdad es que es toda una historia continua en un solo panel, y entonces está padre ese experimento. ¿Ah, sí? Sí, ¿sí lo tienes? Sí, Clarín. De hecho, muchos compraban de a tres. Uno para guardarlo y dos para precisamente hacerlo. Es toda la acción continua en una página, digamos que en una paginototota. Entonces podías comprar dos, desengraparlo y unirlo todo así en un tiraje como de 5 o 6 metros. Y que incluso el Capitán Planeta, Juan Carlos Gutiérrez, saludos. En su último viaje a Barcelona me mostró un stand de DC allí en la convención en Barcelona, donde precisamente todo el stand, que eran las paredes, alrededor pusieron o colocaron ese cómic, donde literalmente lo podías leer ahí de una sola tirada. Entonces sí está bonito, pues. En primera, que desde hace años les estoy diciendo que Nightwing le están invirtiendo bajita la mano, tiene buenas historias, tiene un buen escrito, están lanzando muchos key issues ahí en esa serie, y con este del Nightwing 87 se rifaron. ¿Cuándo va a la famosa tienda de cómic, el Mike? ¿Cómo? El Mike. No, te perdí, no te escuché. ¿Cuándo va a esta tiendita de cómics? Ay, pues no sé, mañana, el sábado, no sé. Ay, me toma nota de ese Nightwing, ya me dio curiosidad. Pero segurito ya está agotado, ¿no? ¿Sí? Pues seguramente sí. Maldita la cosa. Sí, no sé por qué, pero llegan los cómics contaditos. Contaditos. Pero sí, bueno, ya. Lo anoto de todas formas, Chuck. Sí. Entonces, eso ya no está tan fantástico, entonces. Sí, no, ese ya se agotó desde que salió. Maldita la cosa. Bueno, venga. Vámonos, el que sigue. La serie, la mejor serie continua. Ahí está Nightwing, que nos estaba bien mencionando Alejandro, que está invirtiéndole. Something is Killing the Children, The Department of Truth y Beetlejuice. Híjole, mira, a mí Something en lo particular, a pesar de que es el cómic y que está carísimo y la chingada, no me atrapó. O sea, tuve dos, tres números, no hice clic con él y tampoco con el Department of Truth. No sé, hay algo con el estilo de Tinion, porque él coincide en los dos, que nomás no me llama. Immortal Hulk es bueno el primer año, si no mal recuerdo, y después como que se empieza a perder mucho. La historia ya acabó en el 50 y digo, sí me perdí como de 20 números, y el número 50 me acabó sin sabor. Y y Nightwing, pues como bien dice Alex, Nightwing pareciera que durante el reinado de Didio pareciera un personaje que no quisiera, porque seguido le metía las tres más estúpidas, vamos, perdieron muchas cosas, mucha esencia del personaje cuando estuvo Didio como editor en jefe. Y yo creo que esta época no se nota su salida, ¿no? Porque como dice Alex, están haciendo cosas muy bonitas, muy importantes en Irwin, y es algo que merecía desde el trabajo de Chuck Dixon, que yo creo que no había encontrado algo mejor, y pues ahorita parece que va despegando, así es que igual me quedaría con Irwin. Ok, ya ni preguntarle a Alejandro, se queda con Irwin. Sí, esa y Something is Killing the Children. Maldita la cosa. Department of Truth es una gringada, entonces está padre, sí la sigo y sí me gusta, pero es una gringada, y si no estás consciente de la cultura, o sea, más si no estás enterado de muchas cosas de la cultura norteamericana, gringa, de los gringos, ni por acá te aburre ese cómic. Y Bitterroot no lo he leído. Igual y ese es el que hace. Igual ese es el caballo negro que alcanza y gana. Ok, vámonos a la que sigue. Isaac. No, espérate, Isaac. Lo único que he leído de ahí es Immortal Hulk. Y pues. No, pues tendré que compararla con los demás para darme una idea, pero no creo que Immortal pueda ganar. No está, ok. Está tan. Sí, está chido, pero. Tanto así, no creo. Yo, a mí los primeros dos se me hacen geniales, ¿eh? O sea, y sí me tuvieron así como que al borde ya por ahí del 13, 14, dices, ah, ya. Y ajá, ya, sí. ¿No? Se acaba. Ok. Sal. Venga, bye. Híjole, bueno, vámonos a la que sigue. La que sigue es la mejor serie limitada. Beta Ray Bill, Ayan Star, The Good Asian, Hocus Pocus, The Many Deaths of Layla Starr, Stray Dogs y Supergirl, Woman of Tomorrow. No, pues me apoyo en ti, Alex. ¿Qué has leído? He leído, bueno, ahí mi gallo es Supergirl, Woman of Tomorrow. Ya les había dicho la semana pasada o hace 15 días ese cómic. Que es precisamente así el. Es una copia de True Grit, donde matan al papá de una niña y la niña, por azares del destino, se encuentra una Supergirl borrachona, alcohólica, medio destrozada y deprimida, y que dice, bueno, pues te voy a ayudar. Y ahí se nota toda la humanidad que tiene, o todos los sentimientos que tienen Supergirl. Entonces, y por qué incluso hasta es. Hay un todo un número de prácticamente por qué ella aguanta y resiste más que su sobrino. Sí, primo. También que su sobrino, digo, o sobrine. Bueno, sí. Sobrine, sí. Entonces, que David Badigue. Uh-huh. David Badigue. Ok, aquí me gustaría hacer una aclaración. Ustedes están viendo ahí Hocus Pocus. Ya se incluye cómic en línea, webcómic, y algunas historias. Ahí vienen unas categorías incluso muy interesantes de digitales más adelante. Entonces ya se mezclan, ya empiezan a mezclarlas con el papel. A mí en lo particular, Good Asian, tengo igual el primer número, no me gustó para nadita. Beta Ray Bill, amigos que tengo que la han leído dicen que sí es muy bueno. Stray Dogs, híjole, muy de puser, bueno, para mí, muy, o sea, está bonito, incluso las portadas de las homenaje a cine están bien perrones, yo creo que sería como que lo más rescatable, y el cómic está bien a seca, o sea, está muy muy bonita la ilustración. De ahí me quedaría en definitiva con Beta Ray Bill. Y bueno, tal vez la recomendación de Alex, ¿no? Supergirl. Hay que ver a esta mujercita. Y más que es de Tom King. Tom King trae unos aciertos y unos reveses a veces que dicen. Pero en fin, tú, Isaac. Ahí sí me declaro ignorante total, porque no he leído ninguna de estas series limitadas. Ok. Venga. Vamos a la que sigue. La nueva serie, la mejor nueva serie. Human Target, The Nice House in the Lake, Not All Robots, Radiant Black y Ultra Mega. Madre de Dios. No, tampoco ninguna. De hecho, yo la que he visto en la tiendita de cuentitos es esa, The Nice House in the Lake. Igual es James Tynion, a mí la neta no. Human Target, el buen Alex me ha hecho favor de alcanzarme dos números. Y lo que pasa es en el 6, ¿no? Alex. El 6. Uh-huh. Sí, está así como que es esas noticias que no te esperas en un cómic, pero pues al final de cuentas es un cómic que cambia un poco la panorama del universo DC en general. Y bueno, otra vez Nice House in the Lake de Tynion. No me acaba de convencer algo. Radiant Black lo leí y pero igual como que me faltó sustancia. Los otros dos no los conozco. Perfectísimo. Igual Human Target, me encantó, y también el arte y las portadas estaban preciosas. Y Nice House on the Lake, más o menos, pero no me atrapó. Y entonces, pero sí votaría por alguno de esos dos. Human Target, ¿no? Mejor así como que uh-huh. Va. Y te digo, y es que Tom King tiene unos reveses bien buenos. No sabemos. Ok. Vámonos pues a la que sigue. La mejor publicación para lectores pequeños. Lástima que no está Vadillo aquí para que nos ilustrara, ¿no? Sí, hombre. Arlo y Pips, Chibi Usagi, Soy Oprah Winfrey, Monster Friends y Tiny Tales. Madre de Dios. Yo ahí solo he leído las primeras hojas, porque Brad Messler por ahí en algunas obras las subió, justamente de Oprah, y como que Oprah no es de mis personajes favoritos, que hoy ahí. Y hoy me voy por su evidente gusto, el May, díganos. Aquí me voy a detener tantito. Esto no está dibujado por Sakai. Esto está dibujado por su esposa. Por su esposa, Sakai. Ok. Y de hecho, quien hace los chibis en las publicaciones de Usagi es la esposa, no es Sakai. Ok. Y está a cotorro el tomo. O sea, sí está infantil. El samurái en un mundo extraño, con monstruitos así como se ve, y se tienen que defender, ¿no? Okay. Nadie se muere, todos son amiguitos. Ok. Muy de. Ahora sí que muy de cómic. Y sí, y para lectores pequeños, ¿no? Va. Isaac. Lo único que he visto es el Chibi Usagi. Nada más. O sea, no estoy familiarizado ni siquiera con. Estaba el de Monster Friends. Lo confundí con otro, pero no. Pensé que lo había visto, pero no es otra cosa. Entonces, no. Nada más tengo idea del Chibi Usagi. Nada más. Alex. Aquí no está Batman, Alejandro. ¿Aquí cuál? Ajá, eso es lo que iba a decir. Aquí no he leído ni uno de esa lista, de los cinco. No los conozco. Y entonces nada más voy a votar por el de Soy Oprah Winfrey, nomás por llevarle la contraria al Choc. Es lo que te iba a decir, métete a las redes de Brad Messler. Yo lo sigo porque a mí me encanta desde Infinite Crisis. He leído algunos de sus libros, he leído a Green Arrow, que hizo Liga de la Justicia, y empezó a hacer esto de hacer biografías. No es nuevo, lleva rato, empezó creo que con Abraham Lincoln, George Washington, y ahorita ya está como que más tirándole a los personajes de Estados Unidos actuales. Entonces, digo que subió las primeras hojas, pero como que no compagino con el personaje de este. Entonces, pues bueno, ahí están los nominados, el Mike. Ok. Y aquí un comentario al margen. la juventud tiene futuro. No hay Batman, ni Superman, ni mallitas aquí. Es que... Bueno. Son editoriales de libros, pues. Bueno, nada más IDW, creo que publica cómics, los demás. Sí, es lectura para niños. Entonces, es correcto. Creo que ni siquiera han de llegar a la distinguida tienda esta de cómics, han de estar en la librería esta del hindú, ¿no? Este que liberó su patrón. Claro. Ya está, vámonos a la que sigue. O ahí debajo del... De la planta baja, ¿no? Ah, sí, también. O en el esta parte del reloj, ¿no? También que funciona. Ah, ya, para sí. Está. Venga. La mejor publicación para niños de 9 a 12 años. Salud. Gracias, perdón. Justo, Allergic, que este Allergic lo regalaron en el Comic Club Book Day, lo tengo. Four Fisted Tales. Y Rainbow Bridge, Salt Magic, Saving Zoria y The Science of Surfing. Antes de que me platiquen si han leído alguno de estos, The Science of Surfing va para serie en me parece Netflix. Están haciendo un live action a la serie. Eso, par de chicas que ustedes ven son surfistas y viven en una playa llena de olas y pasan aventuras en el mar, ¿no? De eso trata la historia, ¿no? Para niños de 9 a 12 años. Igual yo no conozco a ninguno aquí. Mismo caso. Sí, igual, Alex, tampoco. ¿Nada? No, ni idea. Entonces, a ver, mal, ahí usted es el bueno. ¿Cuál ya, es? ¿Américo? Está bien que me llevo con los párvulos, Choco, pero no exageres. No, yo me quedo con la ciencia del surfing. Esa autora me parece Kim Dimner. No es la única nominación que trae, por ahí más adelante nos lo vamos a volver a encontrar. Ok. Vámonos, el que sigue. Esta es la mejor publicación para adolescentes. Lástima, Vadillo, ya no lo viste. Adora and the Distance, Clockwork Curandera, The Legend of Auntie Po, Strange Academy y Wind. Aquí están combinan tanto físico como digital, ¿verdad? Sí, hay algunas cosas digitales aquí. Okay. Lo único que he visto de aquí es Strange Academy. Los demás no. Pues no. Yo he visto Wind, no me gustó. Fíjate, es de Tinion. No, güey, Tinion no me acaba de convencer. Pues ya es el segundo que descalifica, Chuck. No, o sea, es que llevamos Something, He's Killing the Children, no me gusta. Department of Truth, no me gusta. Wind, no me gusta. Y antes ya dijimos otro, me falta uno. Son cuatro que hemos pasado de Tinion, donde están, pero no, antes hay algo en su estilo que no me cae, cabrón. Strange Academy está muy bueno, porque aparte todo me parece que todos los personajes son nuevos, son a partir de una academia mística de magia de Doctor Strange. Este de Adora, de Ariela Cristantina, he escuchado muy buenas críticas de él. He escuchado muy, muy buenas cosas de él. No lo conozco, pero quien ya lo ha visto me ha dicho que está muy, muy bonito. ¿Cuál, el de Curandera? No, el de Adora. Adora. Adora and the Distance. Y y ya, el de Curandera y el de Legend of Auntie Po, no lo vi. Pero te digo, al menos yo por Wayne no votaría. Y no es nada personal contra el señor Tinion, pero tanto no me cae su... Hay algo, güey, que no me cae. Okay. Alex. No, pues el único que he visto es Strange Academy, entonces podría votar por él porque es el único que he leído. Ya está. Y tanto que critican a Scottie Young, pero bueno, ni modo. No, fíjate que a mí... Bueno, yo no digo que esté bueno, o sea, pero es lo que alcancé a leer. No soy fan de Scottie, pero... Young. Es lo único que digo de esa categoría. Ok. la verdad las cosas es que a mí Scotty Young igual no me prende, no me acaba de agradar, pero esta serie de Strange Academy leí el 1, me gustó la narrativa. Sí, me acabo de reventar una miniserie bueno. que se llama, y se recomienda en el chat, se llama lo que me dices en la oscuridad, algo así, con un chico que trae un nombre latino, nombre Jorge Corona se llama, con Scotty Young, las cosas que me dicen en la oscuridad, algo así, muy bueno, me gustó mucho, y como que ahí me da pie para darle oportunidad a Scotty Young otra vez como escritor. Ok, bueno, está bien, perfecto, vámonos a la que sigue. La que sigue, mejor publicación de humor. Bubble, Ciclopedia Exótica, Not All Robots, de Scumbag y Zoom 100. O Zoom 100. No, de ahí desconozco cualquiera. El último es... Ah, sí, es manga. Pero no premian aparte manga. Sí trae su categoría de manga, pero por alguna razón están metiendo a los artistas. Y fíjate, por ejemplo, aquí, por la pura, digo, si es de humor, me llamaría la atención el Not All Robots, porque el arte de Deodato en general es muy, muy, muy serio y muy oscuro. Si Deodato no trae en tintador, es muy, muy, muy oscuro. Me gustaría ver cómo le hizo para hacer humor. De humor. Ok, perfectísimo. No, tampoco ubico nada. No. Alex. Yo nada más de Scumbag lo he leído. Y eso porque ahorita está en los cómics de Adolar. Hay unas reimpresiones, Image está sacando reimpresiones de números 1, y entonces entre esas está ese de Scumbag. Entonces, pues prácticamente es, hasta donde lo vi, es como que un gringo redneck, así que se empieza a hacer cosas por ahí, creo que es en Las Vegas o algo así por el estilo, ¿no? Entre droga y excesos. Y prácticamente empieza con la frase de que algún escritor dijo que el problema del mundo es que las personas inteligentes están llenas de dudas, mientras que las personas idiotas están llenas de seguridades, ¿no? De confianza en lo que hacen. Entonces, ¿por qué hablas así de Vadillo? Ya se imaginarán. No, él tiene muchas dudas. No, se escucha interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, The Scumbag sería mi tiro, y porque es el único que he leído. Perfecto. Pues yo paso sin ver de esta categoría. Vámonos a la que sigue. La mejor antología. ¿No? Y acá ya se empiezan a mezclar cosas, ¿no? Flash Forward, My Only Child, The Silver Coin, Superman Red and Blue, quién sabe por qué, y You Died, an Anthology of the Afterlife. Superman Red and Blue trae Strange Academy, ¿no? Es una antología de cuentos pequeños. Yo voy apenas en 3. Y fíjate que sí, en cada número mínimo hay dos historias muy buenas con las que yo me he quedado, que pueden trascender incluso al cómic, y como que hacerlo más un poquito más extenso el tema. Y este de Silver Coin, híjole, también tuve en 1 y 2, y sí me gustó, pero como lo tuve en segunda impresión, adiós Nicanor, pero sí me gustó, sin broncas, Silver Coin. Los demás no los conozco. Isaac. No, tampoco tengo idea de estas antologías, ¿eh? No he leído ninguna. Y esa de Flash Forward es de Tomorrow's. No la vi ni siquiera anunciada. Bueno, Igual y no por los canales que acostumbro. Okay. Alex. The Silver Coin sí la junto. Esa sí la leo. Me gusta. Es la historia de una moneda de plata encantada o embrujada. Y entonces, pues, cada uno que se la encuentra va teniendo un fatídico desenlace, ¿no? Correcto. Y está padre. Es así. Creo que sería mi gallo porque por encima de Superman, Red y Blue. Aunque a muchos no les, como que no les gusta, pero... Y esa me llamó la atención, esa que tienen en portada Flash Forward, ahorita que la vi. Entonces, en una de esas, a ver qué tal. Perfecto. Vámonos a la que sigue. Best Reality Based Work, mejor trabajo basado en realidad. The Black Panther Party, Hakim's Odyssey, Lugosi, Orwell, Seek You y The Strange Death of Alex Raymond. Y aquí la preferida, y eso también vamos a encontrarnosla en varias nominaciones, es Lugosi. Sí, lo que decía apenas, ¿no? Que me reventé por recomendarle a alguien la película y la cinematografía de Ed Wood, que dicen que respetaba y admiraba mucho a Lugosi, justamente, ¿no? Yo me iría por eso, por la de Alex Raymond, viendo más a Dave Sim, que Dave Sim como que no acabó muy bien en Cerebus por estos ideales muy radicales, ¿no? Políticos, Isaac. Sí. Oye, la de Orwell es de este director de cine. Bueno, no sabemos. No sabemos. Será de otro Orwell. Sí, ¿verdad? Bueno, no sé. Bueno, esta de Lugosi, sí la vi anunciada. Creo que la publicaba Humanoids, esta editorial que trae lo de Jodorowsky y todo eso. Seguramente el autor es europeo, ¿no? Lo ubico. Y sí, como, o sea, es como la historia triste de este hombre, ¿no? De la decadencia. Bueno, es que la verdad sí tuvo una vida muy triste al final de su carrera. Y también este tipo de trabajos son los que te, por morbo, ¿no? Son los que te animan a checarlo. La verdad no lo he leído, sí me interesa checarlo. Ok. Sí, habla, ¿usted habla? El May. Ah, bueno, pues ¿cuál es el rayo? Lugosi. Que no, yo lo leería, como bien dice Isaac, por entender, porque hay gente fanática como cierto Vicky Rales que dijo. Ya, ese tipo de señor decidió retirarse. ¿Esa de la extraña muerte de Alex Raymond es Alex Raymond el dibujante de cómics? Sí, es lo que yo quiero suponer, por eso digo que me acaba de causar el morbo, porque quiero. No conozco otro Alex Raymond. No creo que sea, porque... ¿Cómo es? No conozco otro Alex Raymond y aparte Dave Sim, que también es, es académico también, ¿no? Del cómic. Entonces igual... Pues sí, ¿no? Pero Dave Sim ya cayó de gracia por muchas cosas, ¿no? Que su discurso un poquito... Su ideología. No, su... Como tirándole casi al... A la supremacía, ¿no? Al white supremacist americano, ¿no? Sí, no, ya cayó de... Vaya. He optado por no leer nada de él. ¿Este señor Raymond es un comiquero viejo? Sí. Es Raymond de Flash Gordon. De Flash Gordon, en efecto. Sí, es su historia. Ok, gracias, Hermay. Pero, extraña muerte. Bueno, habrá que ver. A lo mejor no se refiere a la muerte física, sino otra cosa. Bueno. Ok, vámonos, la que sigue. La mejor memoria gráfica. Factory Summers, paréntesis, Run, Book One, Save It for Later Promises, Parenthood and the Urgency of Protest, y The Secret to Superhuman Strength. Este... sí, me declaro incompetente. Se me olvidó comentar que por alguna extraña razón empecé a ver que hay muchas universidades que están publicando historias de cómics y cómics. Por ahí vamos a ver muchas, por ahí dicen Press, University Press, algo de Press, ¿no? Y pues estas memorias pues rara vez llegan al mercado comercial, ¿no? Son muy, muy particulares y referente a, generalmente a gente común como nosotros, ¿no? Es que sabes que yo lo he escuchado en muchos lados, yo estoy mucho en desacuerdo. Y creo que lo he comentado aquí en el programa. La gente, por pensar en cómic, por las películas, ya piensa que cómic es Batman, Superman, el Hombre Araña, etc. Y definitivamente el manga está acaparando el mercado ya americano. Y a mí me parece que es un movimiento por salvar el cómic de las universidades. Y pues bueno, darle este otro respiro y esta vuelta, ¿no? Al mundo del cómic y ofrecer algo un poco más normal y más llamativo para los consumidores en materia de cómic. Ojalá que así sea y que ya estamos hartos. He platicado muchas veces con Lalo Pliego de que ya necesitamos ver morir a Superman, a Batman, al Hombre Araña, etc. y a pasar lo que sigue, ¿no? 80 años de lo mismo, 60 años de lo mismo, dices, ya, vamos a ver. Ay, qué tal. No lo puedo creer, ya quedó grabado eso, Chuck. Sí, sin broncas. Superman se murió, como sí, la vez pasada. Por ejemplo, tú ves a Daredevil, que es un personaje que sí todavía tiene mucho que explorarse, y sí, como que cada vez le dan otro tipo de tiro que hace Daredevil muy interesante. El mismo Nightwing, como decía Alex, decayó muy feo, tío, parece que algo traía Didio contra los titanes de Pérez y Wolfman. Y Nightwing está tomando otro giro, y sí me parece muy, muy acertado que este tipo de superhéroes, serie B, estén levantando vuelo. Y uno de mis favoritos, Daredevil, es uno de ellos. Ok. Alex. No, ninguna, ni idea. Ahí sí, de Tin Marín de doping, güey. Pinche Alex. No, pues también, pasa okay. Nada. Me gustaría, antes de que continuemos con la siguiente, estamos llegando a la mitad de la presentación. Bueno, en realidad todavía nos faltan un par. ¿Les parece que las vemos y continuamos el siguiente programa? Vale. Sí, sin broncas. Perfecto, entonces vamos a la que sigue. La que sigue, mejor álbum gráfico. Nuevo mejor álbum gráfico. La balada de Sophie, Destroy All Monsters, In, Meadowlark, A Coming of Age Crime Story y Monsters. Aquí la que salió más veces en las búsquedas fue Monsters. Obvio. ¿Cómo no, maestrazo? Sí, claro. Sí. Pero yo no no le quitaría mérito a estos trabajos de Brubaker y Phillips, desde que se juntaron por primera vez en Point Blank, hicieron Criminal, son colaboraciones, son muy recurrentes y buenas, o sea, sí me iría por, digo, mil veces me voy por Monster, de todo lo que estoy viendo ahí, pero igual puede ser Destroy All Monsters. Yo tengo una duda. ¿Cómo definen Graphic Album? O sea, ¿qué característica tiene para ser premiado de otra manera? O sea, la presentación, el material, la verdad lo ignoro. Habría que echarle una. Pero queda de tarea y lo platicamos. Porque, o sea, se me hace ahí un poquito complicado de entender por qué no está en una categoría y en otra, ¿no? Okay. Si es un tema de formatos, pues está bien, pero ¿cuál es ese formato? Ajá, exactamente, o sea. Pero bueno, a ver. Ok, lo investigo y lo platicamos la siguiente. Va, va. Alex. Igual, ahora sí que de Team Marine, la neta es que cualquiera menos Monsters, nomás por llevarle la contra al Chucky. Ok, vamos por la última del día de hoy para dejar ahí la revisión. Mejor álbum gráfico reimpresión. Ok. The Complete American Gods, Loki and Key, Middle West, Rick and Morty contra Calabozos y Dragones, y True Lives of Fabulous Killjoys. Híjole, es que aquí están premiando, o sea, es comparar peras con manzanas, ¿no? Bueno. O sea, aquí el tema es únicamente que fue reimpreso, ¿no? Sí. Es una reimpresión en un álbum gráfico, que creo entonces que es una presentación, un formato. Bueno, aquí yo creo que American Gods me decepcionó bastante. En gráfico, sí. Me decepcionó mucho. No es mala la historia, pero creo que lo... No está bien adaptado. No. Ajá, no. No me gustó. Loki, pues sí, en cómic es fabuloso, pero no soy tan fan del terror moderno en cómics. O sea, hay algo que no... Menos de Joe Hill. Ajá, sí. O sea, no digo que esté mal Logan Key. O sea, tiene sus cosas, pero para ganarlo, híjole. El otro Middle West no lo he leído. Rick and Morty contra Calabozos y Dragones es una fumada. Si eres fan de Rick and Morty, te va a encantar. O de estos personajes o este tipo de historias, ¿no? Irreverentes, muy enfocado al retro, a lo, ¿cómo se dice? A las mejores buenas épocas, ¿no? O sea, como que es un público adulto que extraña todas esas diversiones de joven. Entonces, pero es irreverente, es nada que ver. Entonces, no hay ni quien irle, o sea, yo me iría por American Gods, tal vez, porque siento que es el trabajo un poco más serio que hay de los que he leído de esta lista, aunque no me agrada del todo. Chuck. Yo, la neta, coincido con lo que acaba de decir Isaac. American Gods, yo tuve los primeros 6. Híjole, no me gustó la adaptación, definitivamente. Logan Key, no me gusta el trabajo de Joe Hill. Fíjate que no he leído Middle West, pero ahí está justo el equipo que yo les decía, This Thing You Tell Me in the Dark, de Scotty Young y de Jorge Corona. Yo le daría el beneficio de la duda a este cómic. Rick and Morty no soy fan, y eso sí, no recomendaría. Haces mal de no ser fan de Rick and Morty. No recomendaría Killjoys. Es muy, muy pesado incluso. A pesar de ser de Gerard Way, creo que justamente va ligado a uno de sus discos, My Chemical Romance. El dibujo de Becky Clonan, o sea, la verdad, no sé quién se lo puede fumar. O sea, no es por mala onda, pero creo que de los artistas independientes no la soporto. Entonces, de ahí la descarté, ni siquiera la leí, ni la comenté por lo mismo. O sea, no, si no entra por los ojos, no entra. No, yo sí, yo sí me la leí, porque a mí sí me gusta lo que hizo en Doom Patrol. Bueno, en Doom Patrol, sí, porque tenía... ¿Qué otra serie tenía? Hay Cave Carson, no sé qué hay. El ojo de, no sé, sí, la de DC, Cave, ¿no? Carson. Le di chances, pero no. No, pero, sin duda, Umbrella Academy está excelente. Por eso, por Umbrella Academy le di chance. Aquí pero yo... Por eso, por Gerard Way. Y no. Definitivamente me quedaría con Middle West. Y eso, basado en lo que les digo, el que leí de... Thing to Tell Me in the Dark, no sé. Sí. Es correcto. Alex. Okay. Alex. Este, Rick y Morty. Y porque sí, sí soy fan. Ajá. Sí. Ok. Muy bien. Oye, pues, si les parece. Yo este, con Rick y Morty, fíjate que este, he tenido la oportunidad de ojear algunos. La historia, solo los millennials la disfrutan, pero la gráfica de color me llama mucho la atención. Rick y Morty no es para millennials. O sea, ves la serie, el cómic, he leído algunos, vaya, no están tan apegados a la serie, pero bueno, que se esperaba, ¿no? Pero la serie es irreverencia total y agarra referencias ochenteras, vaya, sí, sí. O sea, creo que está, no están para millennials, hay muchos millennials que ni tienen idea, ¿no? Porque es gracioso el Rick ahí vomitando, pues ya, pero este, creo que tiene más sustancia en... Y hay capítulos muy muy buenos que dices, cuesta, o sea, que se fumaron, ¿no? Para hacer esto. Okay. Pero no creo está que bien, sea para la no próxima creo... vez lo veré con una óptica diferente. Pónselo a un millennial y vas a ver que no, te va a reír del momento, del pastelazo, pero no de la profundidad. La historia. Ok, pues bueno, vamos a parar aquí. Con esto llegamos, como comenté, a la presentación, de la mitad de la presentación. Y este, si les parece, pues nos vemos el siguiente programa para continuar. ¿Les parece? Va. Que quede Rick y Morty como referencia. Maldita la cosa. Bueno. Venga. Simón. Este, ¿algunos comentarios? ¿Algún comentario final, Alex? Este... No, la noticia que vamos a dar de Quesada, ¿no? ¿Cuál? Que se retira Joe Quesada. Se salió de Marvel. No, ni idea. Ay, sí. Ay. Yo, ¡oh, chis! Sí, que se vaya. Sí, que se largue. Sí, que se largue. Estaba más clavado viendo a su pequeña Lía que preocupado por Quesada. Por quinta vez. Alguien, yo lo comenté por ahí justamente en el templo, y alguien decía, y tiene toda la razón, no es para siempre, ¿no? Y lo cierto es que Quesada hizo un muy buen trabajo revitalizando justamente a Daredevil. Junto con Kevin Smith y Jamie Palmiotti, marcaron una época y un sello, un subsello de Marvel en ese entonces, que era Marvel Knights. Sí, sí. Marvel Knights, que fueron Pantera Negra, que fue... Pantera muy Negra bien. Fue serie regular, Viuda Negra fue miniserie, ¿quién más venía? Punisher. Venía en esa serie. Entonces sí traían un muy buen concepto de los Marvel Knights, de superhéroes a nivel de calle, unos superhéroes no tan cósmicos, no tan... Los luchones. Es correcto, no tan superheroicos. Y pues ahí estaba, así estaba este Quesada, por eso sobresale en Marvel. Kevin Smith, pues, se sigue en su plan de cineasta en ese entonces. Ash y Palmiotti y Quesada venían de un trabajo juntos, su propia casa editorial, Editorial Event, que eran Ash y Lady Painkiller. Pero Palmiotti decide emigrar con su... Creo que son esposos, ¿no? Amanda Conner. Sí. Con Amanda Conner, y decide emigrar, no seguir el ritmo de Quesada. Y entonces Quesada se queda como alumní, o como tal vez como aprenderle la chamba a Bill Gemas. Sale Bill Gemas de Marvel, que fue el que impulsó en ese entonces la línea Ultimate. Y pues Quesada se queda como editor en jefe. Y ha tenido una serie de aciertos, también sus errores. De igual, muchos tantos errores, exacto. Lo que la fanaticada de Marvel no le perdona, pues evidentemente es One More Day. Uh-huh. Borrarle el matrimonio. No fue tanto su decisión. No, sí, sí fue su decisión. Estuvo presionado y al final... No, ni madres. El que estuvo presionado fue Straczynski. Porque le daban el crédito con Straczynski. Y Straczynski es el que sale a decir, ¿sabes qué? A mí no me vean, yo sé que es una madre, pero fue idea de Quesada. Bueno, la ejecución fue mala, pues. Sí, claro. Bueno. Sí, muy mala. Y y de ahí como que ya mucha gente ya no estaba tan contenta con el trabajo de Quesada, aún así siguió. Y creo que fue el lunes, ¿no? Que dijo, ¿sabes qué? Ahí muere, sí, yo ya me voy a mis propios proyectos con Marvel. La moda está en el aire, no sabemos quién va a quedar como editor en jefe, pero ojalá que quien quede se olvide de estas líneas también inclusivas, ¿no? Que de por sí el mundo del cómic ¿Tú crees que esas líneas inclusivas vengan directamente de... No, yo creo que vienen más arriba, ¿no? ¿Tú crees? Pues es que no me lo explico, o sea, trabajar el editor un chavo de 30 años, ¿no? Dices, bueno, viene de la generación, pero editores de 50, un poquito de los pulidos en los 80s, de los cómics duros, rudos, igual y hasta con esa contenido no tan inclusivo, ¿no? O sea, muy, muy pesados. Y lleguen con estas ideas ahorita a meter inclusión y colores y sabores. Y yo lo veo muy, muy raro. O sea, no creo que ellos tomen la decisión. Yo creo que viene de más arriba. Pero Marvel, la verdad es que así muy inclusivo que digas, pues la verdad es que no. Siempre dicen, ay, mira, somos inclusivos porque pues, ahí tenemos a los X-Men. Pero, por ejemplo, en DC, ¿no? Sí, dice, ya es maricón cualquiera, o sea. Pero ahí yo creo que sí, DC es más inclusivo que Marvel, porque Marvel siempre dice, ahí tenemos los X-Men, ahí tenemos a los New Avengers. Ya y de esos por sí son inclusivos, ¿no? Ajá, y ahí están. Pues sí, pero realmente, ¿cuándo sacan a los X-Men y cuándo sacan a los New Avengers? Cuando en realidad DC pues siempre tiene, durante todo el año, una, al menos una o dos o más series con personajes que sí son inclusivos. Claro. Ahorita la de Superman, el hijo de Superman, que lleva toda la bandera, el del Tim Drake. Es que la mitad de DC ya es. Batwoman. O sea, hasta los héroes de la Golden Age ya son. Uh-huh, exactamente. Alan Scott, o sea, teniendo Alan Scott de hijos a Obsidian y a Jade, de buenas a primeras, ¿sabes qué? Pues que le gusta el arroz con popote, dices, yo digo que no me jodas. No viene tanto de edición editorial, o sea, creo que viene más arriba, la verdad, no me explico, porque es una tendencia en todos los, ya sea en cómic o en película, ¿no? Que cambien el color, que cambien. Digo, no digo que esté mal, pero llega un punto en que ya ni es innovador y llega a ser aburrido y sin nada, vaya, sin chiste, creo yo, ¿no? Pues, o sea, no revoluciona nada, es lo mismo, pero con otra bandera. Pues es que ahí yo diría es que no tienen que revolucionar nada, ya es el día a día, o sea. Si lo haces, revolucionalo, o sea, ¿para qué te quedas? No, nada más camello de la camiseta, sin explicación alguna, no, bueno. Bueno, es mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo con Isaac. El primer superhéroe, corrígeme si me equivoco, Isaac, el primer superhéroe abiertamente gay fue Northstar. De Marvel. Y de ahí creo que nos movemos hasta... Pero igual era de Marvel. Era otro superhéroe de Marvel que pues dijeron, sí, también le gusta la coca cucharadas y pues adelante, ¿no? Pero, híjole, esta onda de hacerlos a todos ahí, ya todo que, mundo. Ya, es parte de lo que la misma generación va diciendo. Le vas a dar en la torre al mundo del cómic. ¿Qué? Ya nos dejó Isaac, nos han ido dejando. ¿De qué se trata? Ya se fueron. Y mira, John, aquí ni siquiera he tocado nada. Se me hace que tú sí sacaste al Mai, ya ahora sí le diste la malor al Mai. No, ya lo mandé a una misión especial de Dios, así que... Ah, así que por eso, pero Isaac, no sé. Ah, sí, Isma sí ya se fue a su misión especial. ¿A su clase? Ajá. Sí, ya tenía que cumplir. Dice, me relleva. Pues es que no quiero ir a clases, ¿no? Te friegas, eres el maestro, ¿cómo de que no? Sí, pues sí. Así como los niños chiquitos, ¿no? Mamá, no quiero ir. No, pues si tú eres el maestro. Sí, entonces aquí el caso es que estos relajos que han estado ocurriendo tanto en Marvel como en DC es lo que ya no le está gustando tanto a la gente y es lo que como que ha estado marcando, ¿no? El tal vez un poco la decadencia del mundo del cómic. Pero pues bueno, ya llegó aquí el buen Isaac. Una recomendación esta semana, Isaac. Ay, bueno, tenía la mano este. Ah, qué bonito. Libros de, ajá. Están bien ligeritos, están bien chidos. Sí. A todo color. Pues bueno, rescata el trabajo de la revista Mad, que creo que vaya, es referente esta revista, ¿no? Todo el mundo hemos tenido oportunidad de leerla. Ajá. Y bueno, agarra los primeros números, los primeros 23, cuando era cómic todavía la revista, era el cómic Mad, ¿no? Uh-huh. Y en este caso son como 5 libros, cada uno con un autor en específico. En este caso es de Wally Wood, es su faceta cómica. Vaya, o sea, es una gran, gran fumada. Entonces, también aparte de superhéroes, pues sabía hacer estas superhéroes, pero haciendo la payasada, ¿no? Entonces, vaya, si no tienen algo mejor que hacer y tienen la posibilidad de conseguirlo, no se van a arrepentir. Tiene lo mejor de Wally Wood en esos primeros 23 números, ¿no? Y también está Wally Wood, está aquí vienen Jack Davis también, Will Elder, vaya, la primera camada que era de Matt, los que sobraron de Easy Comics de terror, que sabían hacer humor, son los que se quedaron, y pues ahí están, en esa antología de Original Idiots de la revista Matt. La verdad cuesta creo que $15. Es un regalo, pues. Si lo pueden conseguir, adelante. Perverso. Alex. No, pues más allá de Supergirl Woman of Tomorrow, que ya hace como 15 días. La de Silver Coin, que ya la mencioné hace ratito. Y a lo mucho, pues sí, Human Target. Que creo que serían las 3 recomendaciones. La nueva, ¿no? De Human Target. Uh-huh. Sí. A mí lo único que me dio tiempo de leer esta semana fue Mr. Miracle de Tom King y de Gerard. ¿Qué crees? Me gusta mucho gráficamente, pero la historia, algo no me cuajó. Pues es que como que es muy pretenciosa, ¿no? O sea, demasiado. A pesar de que sea pretenciosa, creo que sí está bien lograda. O sea, cumple con lo que, a nivel de lo que querían, el discurso este, ¿no? De Jack Kirby y todo eso. Bueno, en el inicio, empezó muy bien, pero creo que al fin, yo creo que en el número 8, sí, en el 8 es cuando sale lo de Darkseid, ¿no? Ajá. En el 8, sí. Creo que fue tan pretencioso que te baja. Pero al final se lee, pues. Y la verdad sí me gustó. El dibujo es magnífico. Y hasta salió en español, creo. Entonces, sí. No hay pretexto. Entonces, está bueno. La verdad sí me gustó. No me arrepiento de haberlo leído, pues. No, a mí me pasa mucho antes. A mí el 1 me parece genial. Me llevó al 2, al 3, y de repente en el 4, cuando empiezan a hacer este de relajo de los nuevos dioses, de empezar a combinarlos, ahí fue donde dije, no, hay algo que no, y como dices, va bajando, y no. ¿No te gustó? No, se me hizo muy pretencioso, yo creo que uh-huh. es la palabra indicada. Es pretencioso. Muy pretencioso. Pero no lo niega, o sea, desde el inicio te lo plantea. O sea, como dices, hasta el nivel, al número 4 hasta el 8, o sea, ya dices, esto ya es una, es demasiado querer como que buscarle otra pata al gato, ¿no? Es correcto. O sea, pero sabías que, o sea, iba para allá. No, uh-huh. En ningún momento te vendieron otra cosa. No, o sea, si tú seguías de vuelta, era tu bronca. ¿Sabes cuál es mi problema? Que lo empiezas a leer en un aspecto más terrenal. En un aspecto más terrenal, lo empiezas a leer y dices... Porque estaban en la Tierra, ¿no? Estaban viviendo aquí, estaban en su parte humana. Esta ajá. ¿Quién era esta? Barda. Ajá. Y su esposo. Orión, Scott Free. Ajá, y yo sí soy fan de Scott Free por Novaro. Por Novaro me acuerdo que tenía varios cómics. Se está haciendo lo clásico. Por eso, o sea, de Maxi Sol. Ajá. Después de ahí viene una serie, no me acuerdo quién, luego viene otra serie de Walter Simonson que no pegó. Desapareció. Me gusta la miniserie que hace Grant Morrison. No me acuerdo con quién fue. Se fue el dibujante ahorita. Y de ahí, sí es que esperaba a Mr. Miracle. Pero no. No. Sí, fue muy pretensiosa. No, se pierde. Pero al final era lo que te vendieron. Entonces, estuvo nominada a los Eisner. Ganó, de hecho. Uh-huh. Ganó escritor. Pero ganó porque, creo yo, era pretencioso y era como también una carta de amor, ¿no? O sea, no, tampoco. ¿Cómo no? Ahora sí que estaba esperando a que lo mencionaras y tampoco. No, la intención era esa, pero no estuvo bien lograda. No estuvo. Pero, o sea, el autor quería eso. No creo que lo haya hecho a propósito, que le saliera así de mal. No sé. Pero yo. Y o sea, era muy pretencioso el asunto y se la compraron los críticos. Digo, de hecho, ganó, ¿no? Como la mejor. Sí, ganó mejor artista y mejor escritor. Ah, sí, escritor. Uh-huh. Pero por esa serie ganó como mejor escritor. Sí. Ok, bueno. A lo mejor se la debían desde antes y se la dieron ahí, pero. Bueno, sí, tal vez, ¿no? Digo, por haber escrito eso, no creo que se lo mereciera. Ahora sí que yo desde el jueves pasado lo iba a comentar porque justo iba en el número 3, porque me lo leí de pilo. Y dije, sí, lo voy a recomendar, qué bueno que no lo hice, cabrón. Porque ahorita hubiera venido a pedir disculpas públicamente por haber recomendado Mr. Men, porque ni de homenaje a Kirby la hace, me cae de mal. Lo intenta, lo hace mal, pero bueno. O sea, creo que no conectó bien los cables. Ajá. Y le salió otra cosa. Pero y sabes, es lo que te vendí. O sea, no en ningún momento te engañó. O sea, creo yo. No, digo... Y sabes que me encanta esta parte de Mitch. Así como cuando se está yendo la señal, puta, se ve precioso. Ah, ¿cómo lo...? La distorsión. La narra, ¿no? Visualmente. Sí, la narración. Sí, está muy bonito. Sí, la verdad, el dibujo sí. Digo, no es espectacular, pero cumple y narrativamente propone. Pero sí, Tom King sí se la fumó ahí, muy, muy fumado, muy... Como queriéndole bajar las estrellas a todo mundo. Muy pretencioso, un nivel, no sé, se la fumó mucho. Y fíjate que me pasó lo mismo con, bueno, me ha pasado lo mismo con Strange Adventures. He leído el 1, me gustó, he leído el 2, me gustó. Strange Voy Adventures. Hasta ahí porque sí, no tengo más. El de Adam Strange. Ah, ya. Igual uh-huh. con Miss Gerald. Ajá. Y leí el 1, me gustó. Leí el 2, me gustó. Y así como que ya leí mi primera cola y ya le tengo miedo, cabrón. Pues ya termina la, de modo que la dejes. No, esos son los únicos que tengo. ¿Tú ya la leíste, Ale? No, Strange Adventures no. Y ahorita está con Human Target, precisamente, ¿no? Uh-huh. Sí. Human Target. En Rorschach también, güey, o sea, dices, no, neta, no parece lo que es a Jeff Jones, parece lo que es a Tom King, parece lo que es a Scott Snyder, parece lo que es a Donny Cates, que le están pagando, güey, por destruir la mitología del cómic clásico, la mitología de Kirby, la mitología de Moore, la mitología de... pues sí, o sea, de los grandes. Eso es una tendencia, o sea, como que a falta de creatividad, dices, va, voy a destruir lo que ya está hecho, ¿no? Pero pues sí, es lo que vende, pues, si no, no lo volverían a hacer, creo yo. Sí, pero no, mal ejecutado, todo eso mal ejecutado. Digo, porque al final de cuentas, a mí sí me gusta Thor. Compré los primeros, creo que 12, y no me gustó lo que hizo Donny Cates, ¿eh? O sea, como fan Thor los tengo, pero no me gustó nada, hasta la historia esta de Donald Blake se me hizo como que interesantón, pero fuera de ahí, no sé, hay algo que está pasando. Últimamente has traído puras no recomendaciones, qué mal. Sí, cabrón, ya prometo en la lista sigue Shattered Image, hace 20 años, 30 años. ¿El del 97? Sí, de Kurt Busiek. No creo quién lo hace, pero es el siguiente de la lista, a ver ya la semana que entra. Si no lo recomiendo, ya ni lo digo. O sea, ya no lo has leído. No, tuve mucho tiempo 2 y 3, que es la portada de Fiate, que fueron en ese entonces las portadas más difíciles de conseguir. La 2, que es el homenaje a Kingdom Come. Ajá. O es al revés. No, así es la 2, la de Kingdom Come. Y la 3, que es el homenaje a X-Men 1. Ya. Entonces faltaba la 1 para poder leerlo. 1 y 4. Y un chico del grupo. Que es Arthur, muy, muy a todo dar, de repente le dijo, oye, vi que los tenías por ahí, ¿lo tienes todavía? Sí, pues cáele. Y sí, ya los puse aquí en la lista, junto con el Wonder Woman que dice, y el de Phil Jiménez. La historia, ¿no? Okay. Historia. Y pues vamos a ver a cuál le damos primero. ¿Image? Híjole. Bueno, ya tú léelo. No me gusta esa expresión, Isaac. Ya, exacto. La próxima semana ya a ver si traes una otra no recomendación. Muy bien. ¿Algún comentario final, mi Isaac? No, pues nada aquí. Pues ya dije lo que tenía que decir. Que okay, Aunque lo intentó y no pudo. Alex. No, pues ya también la siguiente semana nos vemos. Muy bien, bueno, muchas gracias por su tiempo, síganos en redes y pues aquí nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense. Vale.